Continuamos en la red de la radio y ahora vamos a hacer foco en un tema que ya causó algún chisporroteo y para ampliar, para conocerlo más, hemos convocado a la senadora Sandra Lasso, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sandra? Muy buenos días, como siempre es un gusto. Muchísimas gracias igualmente. Y el tema tiene que ver con el cupo para las mujeres en festivales de música. Hubo un planteamiento allí de parte de la dirección de Agadu, que se presentó, expuso los puntos y ya salieron otros senadores de la coalición de gobierno a dar una opinión contraria. Pero vamos a contarles a nuestra audiencia de qué trata y cómo fue, si sos tan amable. Vamos a hacer como un pequeño puntillo de recordar de dónde viene este proyecto. Bien. Viene de un colectivo de mujeres y disidencias en la música uruguaya, Milmus. Uh-huh. Se presentó por parte de la senadora Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, y de quién habla. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, la génesis de esto fue un proyecto que trabajó en su momento, en la legislatura pasada, la diputada Manuela Muti. Claro. Con su equipo, con esta colectiva. Eso quedó, no se pudo aprobar ese año. Yo recuerdo que estuve en el inicio, digamos, en la presentación, en la antesala del Senado, y nosotros lo retomamos. Uh-huh. Lo retomamos con el colectivo y siempre diciendo que esto venía de ahí. Pero en el caso mío, particularmente, lo hago propio porque estoy de acuerdo, porque creo que parte de una inequidad existente. Y bueno, pero se hizo pasar por la bicameral, allí se habló con la vicepresidenta de la República, con las compañeras de todos los partidos, estuvimos de acuerdo, lo presentamos. Yo no tengo ningún tipo de arrepentimiento, por el contrario, uh-huh, cada vez estoy más convencida del proyecto. ¿Qué pasaba? Primero, surge de la inequidad, que son datos absolutamente comprobables, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de las mujeres y las disidencias hoy en la música? Y bueno, por ejemplo, en los padrones de Agadu, de Audem, las mujeres representan un porcentaje ínfimo del total de las personas inscritas. Y ellos ya te tira un dato. La participación y la profesionalización de las mujeres y las disidencias en la música es considerablemente menor respecto a los varones, y basta con recorrer cualquier festival que se realice a lo largo y ancho del país. Sandra, si me permitís, quiero sí, comentar justamente de que yo soy socia de Agadu, justamente, y también de SUDEI, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, y esta relación que tú planteas no es algo nuevo. Siempre pasó de que justamente las mujeres de alguna manera quedábamos relegadas a lo que eran, presentación de obras en el teatro o incluso de carnaval, pero siempre en lugares, digamos, periféricos, marginales. Y se ha luchado durante mucho tiempo para justamente acceder a igualdad de oportunidades, porque no es lo mismo con que la presidenta o distintas jerarquías estén al frente y sean mujeres, a que se les dé la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, como por ejemplo bien decís, en la organización de festivales, la organización de eventos, no necesariamente tienen que ser festivales, y eso ahí está, y eso es una lucha desde hace muchísimo tiempo, y que bueno que hoy de alguna manera tome un poco de impulso, de protagonismo a través del Parlamento. Y me llama la atención algunas reacciones. Ajá, porque sí, basta ver, por ejemplo, en la Semana de la Cerveza en 2019, vamos a hablar de cosas que pasaron la semana. Claro, ahí está. Dos mujeres en 34 bien presentaciones. Bien. Uh-huh. Festival de Minas y Abril 2019, no hubo mujeres dentro de la grilla. Exacto. Entonces, hay una subjetividad de muchas uh-huh mujeres, disidencias, que no está presente, Nada más y nada menos que en la posibilidad de dedicarse a la música como proyecto de vida. O sea, claro, estamos hablando de trabajo, ¿no? Entre otras razones, porque hay poca visibilidad. Entonces se me puede decir, ah, pero bueno, tienen que tener taquilla para estar ahí. ¿Ah? ¿Cómo van a tener taquilla si no son conocidas? El público no tiene posibilidad de escucharla. Entonces, bueno, ahí surge esto que incluye no solamente eventos de música en vivo o a través de cualquier plataforma virtual, y que para su desarrollo convoquen un mínimo de 2 artistas o agrupaciones. Claro. Y esos eventos deberán contar en su grilla con el 50% como mínimo de propuesta de artistas de mujeres y disidencias. Esto es un proyecto de ley, quiero decirte, en el cual uno va con un porcentaje y es el que aspiramos. Pero estamos en ese proceso, como bien decías, de escuchar a todas las partes. Yo quiero escuchar a que me vengan a decir por qué se está en contra. Claro. O como escuché el otro día, que yo no estuve presente, pero leí la versión taquigráfica y luego me comuniqué con los 3 integrantes de la directiva de Agadu que vinieron, y que además me parece que hicieron lo mejor que puede hacer cualquier persona que tiene mentalidad de construir, que es decir, nos sumamos y aportaremos para que esto mejore, si es posible, ¿verdad? Allí estuvieron Samantha Navarro, que la estábamos escuchando recién, Jorge Schellenberg, Daniel Dressler, y bueno, y ellos nos decían que que el espíritu de esta ley se basa en la justicia y en la necesidad, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué ven ahí? Hay una oportunidad de actuar en forma positiva hacia la igualdad en la situación de mujeres y disidencias en la música. Entonces, esta mayor participación de mujeres en los escenarios y de disidencias seguramente va a redundar en beneficios para el resto de la sociedad. Eso es lo que tenemos que entender. Exacto. Porque el arte, porque la creación, son fundamentales en la configuración de la manera de pensar, define y redefine los valores sociales. Yo creo que ahí está el nudo de la cuestión de que algunas personas no lo están entendiendo. Mucho menos les podemos entender que entiendan la justicia económica en un problema que ha sido el centro de muchas de las desigualdades, pero sin que duda. Es el derecho al trabajo y sin a una duda. Remuneración para las mujeres. Y vamos a referirnos a ese tema. Por ejemplo, todos sabemos que cuando viene una artista importante internacional, generalmente, y esto lo digo y ahora lo voy a aclarar, tienen alguien que sea uruguayo, o banda o solista, que está en la previa. Se les dice teloneros. A veces es un término que también tiene que ver con cierto prejuicio. Ahora, ¿por qué hacen esto? No es porque sean una cortesía que tengan con nuestros escenarios y con nuestros artistas. No, es porque justamente se le puede rebajar los impuestos con... Y esa diferencia va al FONAN, que es el Fondo Nacional de Música, y con lo cual justamente se promueve a los artistas emergentes a través de distintos proyectos que allí se presentan y se seleccionan. Es decir, todo tiene una raíz, en este caso económica, tiene muchísimo que ver el tema de que mujeres puedan acceder, ya sean bandas o solistas, puedan acceder en igualdad de condiciones a subir a un escenario. Es decir, se genera fondo, hay dinero para ello, hay que redistribuirlo. Ahí está. Vaya si eso, el hecho de actuar como telonero o telonera de algún artista internacional, que además yo defiendo que vengan. Claro. Y me parece fantástico que tengamos esa diversidad para poder generar masa crítica también a partir de la cultura, ¿no? Sí, claro. Y vaya si saben quienes han oficiado teloneros de artistas internacionales la visibilidad que eso da. Pero mira qué curioso lo que nos planteaban los integrantes de la directiva de Agadu. Por ejemplo... Han observado en relación a otras leyes, en lo que tiene que ver con el arte, con la cultura. Yo ahora estoy un poco investigando todo el tema de mecenazgo. Porque ese gran tema. Muchas fundaciones, organizaciones sociales que no saben ni que existen. Me parece que deberían promover mucho más en el ámbito empresarial y en el ámbito cultural la existencia de estas leyes. Sí. Y bueno, que dieron lugar, en algunas cuestiones hay zonas grises, y identifican ellos, que dieron lugar a dificultades tanto en la aplicación como los resultados obtenidos, ¿verdad? Exactamente, sí. Por ejemplo, en lo que tú mencionabas, el FONAM, ¿verdad? El Estatuto del Artista, la Ley de Medios, por nombrar alguna. Bueno, ni que hablar. Entonces, así se establece, ¿no? En el caso de la Ley de Medios se establece una cuota del 30% para la programación de música nacional, ¿verdad? Sí. Esta cuota no se ha cumplido nunca, ni se cumple hoy en día. Estamos hablando de un 30%. Imagínate si la cuota fuera un 50%. Estas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa para discutirlas. Exacto. Hay países latinoamericanos que llevan hasta el 80% y bienvenidos sean. En Colombia, en Perú, tú no vas a escuchar más de un 20% de música internacional. Es todo de raíz peruana o colombiana en este caso, ¿no? Y cuando se empezaron cuando se empezó la lucha por esta justamente por esta reivindicación, bueno, se perdió con total éxito y gracias se llegó a un apenas 30% que no se cumple además, ¿no? Es tremendo, pero es así, porque además tiene que ver también con el tema de esos contratos que se realizan, contratos A, B, C, distintas categorías con las multinacionales de las discográficas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que llega, por ejemplo, a que pongo ejemplos puntuales que son también muy conocidos, conjuntos de carnaval no puedan poner de fondo, o sea, música preexistente de grandes conjuntos, digamos los Beatles, le pasó a Contrafarsa, que no pudo grabar un hermosísimo tema que habían compuesto, o sea, no podían plasmarlo en un soporte en ese caso digital, porque había que pagar un disparate de derechos de autor, que está bárbaro que se pague el derecho de autor, pero como es un contrato A, es decir, que va absolutamente todo para la discográfica de allá de Londres, esas son cosas, digo, que nos falta muchísimo por conocer y que a veces cuando se disparan, inmediatamente toca digamos sensibilidades, pero hay que ver la lucha que se ha venido haciendo justamente de todos los artistas y en especial de las mujeres por lograr ingresar, lograr estar presentes, porque no se pide trato especial, se pide igualdad de oportunidades. Es absolutamente un tema que tenía que estar, era necesario que estuviera arriba de la mesa. Fíjate que nos recuerdan en una nota los integrantes de Agadu que, entre otras cosas, tanto el sistema de radios del Sodre como el Canal 5, como Antel TV, no pagan derechos de autor, ni de intérpretes, ni de productores fonográficos. Por ejemplo. Entonces, la necesidad de establecer, y bienvenido sea que sea a través de este proyecto, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo y de lucha para justamente escuchar a todos los colectivos del sector música, gremios, asociaciones de gestión, colectivos independientes, productores, representantes del sector público, todos, yo quiero escucharlos a todos, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para dar una mirada mucho más capilar, e intentar llegar lo más cercano posible a la máxima claridad y conseguir una mejor aplicación de esta ley. Eso es lo que pretendimos con esto. Hemos escuchado algún disparate, como que estas leyes dividen al país, dividen a la familia, cosas que realmente me parecen un relato bastante bastante pobre o bastante mediocre de lo que en realidad es, que no es ninguna línea divisoria, por el contrario, es intentar acercarnos más a lo que debe ser una igualdad. Porque además estamos hablando de dinero procedente del Estado, claro, que financia este tipo de eventos y debieran distribuirse en forma mucho más equitativa. Sandra, ahí está. Sandra, ¿qué te parece si ahora le comentamos a nuestra audiencia cuáles son los siguientes pasos? Mencionaste de que en particular tú querés escuchar a todos. ¿Qué va a pasar? Bien, nosotros, entre otras cosas, ya hemos recibido a varios colectivos, ¿verdad? Uh-huh, a Más claro. Músicas, a Milmus, a, en este caso, a los integrantes de Agado. Uh-huh. Está citada también la Comisión de Género y Equidad del PIT-CNT, varias claro. organizaciones, pero también las agremiaciones de, como bien decía, uh-huh. de productores. Y necesitamos, además, tener todas las voces y quienes se quieran sumar claro. a venir a decir, a debatir este proyecto, y porque del debate surge. Vale la claridad, ¿verdad? Claro. Entonces, esos son los pasos que siguen. Hay mucha ansiedad, obviamente, uh-huh. todas las integrantes de las diferentes colectivas nos preguntan siempre cómo va la ley. Lamentablemente, y lo decimos siempre, muchas veces los propios tiempos que parlamentarios, por la forma que tenemos de trabajar, por los días que nos establecemos, que son parte de lo reglamentario, no son los tiempos que quisiéramos. Qué bueno quisiera, ¿verdad? claro. Pero es lo que tenemos en nuestra democracia representativa, y bueno, estamos haciendo el esfuerzo de recibir a los colectivos. Hemos pasado una lista extensa a la presidenta de la comisión uh-huh. para que, bueno, podamos recibir a todas estas colectivas, y bueno, hay otros proyectos también que se están tratando en la comisión. A veces aprovechamos, por ejemplo, hay otro proyecto de paridad, en este caso, en lo que tiene que ver con el proceso electoral y con la sí, presentación claro. de la lista que presentó la senadora Gloria Rodríguez. Uh-huh. Creo que debe ser el cuarto o quinto proyecto que se presenta desde diferentes partidos. Presentó el Frente Amplio en su momento, presentó el Partido Colorado, ahora presenta Gloria. Y cuando vienen muchas veces algunas colectivas de género, también les pedimos que opinen sobre los dos proyectos, porque sí, de alguna claro, manera aprovechar. Tienen que ver con estas cosas. Uh-huh. Y bueno, y así la vamos llevando, pero lo que queremos es que realmente salga un buen proyecto, sea representativo de toda la sociedad. Y ahí, mira, te puedo decir algunas sí. de las organizaciones convocadas. Sí. Coparte, Intersocial claro. Feminista, Comisión claro. de Género del PIT-CNT, Amnistía Internacional, Today, Cultura claro. de las Intendencias, AGADU, claro. el Instituto de la Música, Gremiarte, UMI, FUDEM, TUA, en fin. Nos parece que es importante que todos estén presentes y todos den su opinión al respecto. Y Sandra, y creo que coincidirás conmigo en cuanto a que justamente del debate, del intercambio, surja claramente y en forma transparente leyes que justamente permitan el desarrollo de lo que es no solamente un trabajo, sino que es parte de lo que estamos creando como sociedad y que quedará como legado. No solamente las generaciones que lo estamos viviendo, sino las que vendrán. Porque ante las dudas que se han planteado y muchas, justamente lo que debemos aportar es claridad para que, bueno, se logre ese mejor desarrollo de la creación en que mucho tenemos para aportar las mujeres y las uruguayas, las colectividades y las individualidades, y las que tienen experiencia y las que recién arrancan, porque eso también es muy importante. Sandra, muchísimo te agradecemos que hayas aceptado conversar con nosotros sobre este tema. Obviamente, estos micrófonos quedan abiertos para lo que ustedes entiendan que sea necesario difundir, y sobre estos otros temas que evidentemente necesitan justamente mayor difusión. Nos ofrecemos como vehículo para que nuestra ciudadanía conozca más al respecto. Muchísimas gracias. Soy yo la que te agradece que nos llames por estos temas, que son los temas en los que estamos trabajando junto con otros, y bueno, esto reafirma lo que pasó el fin de semana en el encuentro de colectivos feministas en el Frente Amplio, donde realmente explotó la huella y realmente se trataron temas bien interesantes. Así que yo te agradezco mucho que estés atenta a estas situaciones que bueno, que son parte del cotidiano vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, y sí, claro que va a estar presente con nosotros esto de tensar sin romper. Muchísimas gracias, y será hasta prontito. Estuvimos conversando con la senadora Sandra Lasso, en este caso puntualmente sobre el tema de los cupos de las mujeres en el armado de las grillas de eventos públicos y privados.